esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas, donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro sur. Faro sur. Faro sur. Faro sur. Faro sur. Faro sur. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Este es nuestro pequeño escenario. Estamos bajo el imperio del capital, que solo piensa en obtener ganancias económicas y no piensa en la salud humana. Como especie, si no escuchamos los mensajes que nos está dando la Madre Tierra, si no escuchamos a la Pachamama, que nos está constantemente advirtiendo. Porque de ella se van a sostener y de ella se van a mantener. Eso es lo que nosotros veníamos cuidando desde el principio de la creación de la humanidad hasta la actualidad. Veníamos cuidando desde el principio de la creación de la humanidad hasta la actualidad. Veníamos cuidando desde el principio de la creación de la humanidad hasta la actualidad. Desde lo más profundo de mi corazón, agradezco totalmente a todas las personas que están en los altos de las montañas, en lugares profundos, orando por nosotros, que cada vez nos enderecemos más y no sigamos este camino de consumismo, de gastar, de dañar, de no proteger al otro, solo pensar en nosotros, el egocentrismo. Yo doy gracias a todos esos seres que todavía creen que nosotros podemos seguir adelante y mejorar. En México, la Ciudad de México, se acaba de declarar una ley de los derechos de la tierra. En Ecuador y en Bolivia ya se logró constitucionalmente que la ley de los derechos de la tierra se vuelva parte de su constitución. Sabemos que aquí en Colombia, el SWAMI, Atiquigua y el grupo del doctor Crápula y diferentes colectivos están recolectando ya firmas, están buscando la manera también de que haya una suficiente masa crítica aquí en Colombia para lograr que se adopten también los derechos de la Madre Tierra. Yo creo que el siguiente paso de nuestras sociedades organizadas y conscientes es lograr que en todos los países, en todas las localidades, en todos los municipios, en todas las veredas, esa ley original, ley de origen que nos heredaron precisamente los pueblos originarios de aquí de la tierra, se vuelva ya una ley, se forma parte de una constitución. Que los derechos de la Madre Tierra ya no sean solamente una palabra, que no sean solamente una frase bonita, sino que impliquen la manera, por un lado, de que ya la ciudadanía los haga suyos esos derechos, ya que la naturaleza por sí misma no lo puede hacer. Entonces, que lo hagamos nosotros eso, que sea nuestra decisión, nuestra responsabilidad. Esos derechos son nuestra responsabilidad. Porque de esta manera, de una manera, podemos más organizadamente, más conjuntamente hacer algo realmente para poder lograrlo y poderlo lograr subir también hasta las Naciones Unidas para que finalmente, como se logró en 1948 en las Naciones Unidas, una Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy nos demos cuenta que la tierra no es de nosotros, que nosotros somos de la tierra y que fundamentalmente por eso los derechos de la naturaleza están por encima de los derechos humanos y que exista ya una propuesta de una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Cada uno es perfecto. Los tuyos. se meten las distancias. Como en un mundo roto puedes tú coser los retales de mi esposo. No debes que este mundo roto estropee tu sonrisa. Todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas, donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. A través de Radio Encantada FM. Este es nuestro pequeño escenario. Repetición todos los sábados desde las 19 horas. Y bueno, ya estamos escuchando a Andrés Rodríguez, que es compañero, aparte de acá de la emisora, y emprendedor, si los hay, aquí en estas tierras, en estos valles de Aiguá, y que van a estar conjuntamente con otros y otras músicas sonando este sábado 5 en el Centro Cultural, y con él vamos a estar hablando en unos minutitos nada más. Tengo para contarte tantas cosas, tengo cientos de otras que he perdido. Tengo la dicha de haberte encontrado, tengo tu voz que anuncia que has venido. Tengo la desazón y la alegría, tengo el tenerte siempre en el recuerdo. Tengo las horas en punto y las y cuarto, tengo el querer tenerte y no te tengo. Secretos dispuestos a mostrarse en un momento. Tengo la larga noche y la resaca, tengo el querer tenerte y no te tengo. Tengo conmigo algunas esperanzas y un te quiero guardado por si acaso. De tanto recordarte se acabarán los que tengo. Sus secretos dispuestos a mostrarse en un momento. Tengo la larga noche y la resaca, tengo el querer tenerte y no te tengo. Tengo conmigo algunas esperanzas. Te quiero guardado por si acaso, que tanto recordarte se acabarán los que tengo. Kengo, escuchamos de Andrés Rodríguez, que lo tenemos por acá por el estudio, y un habitué del estudio acá, de una voz conocida del Valle. Es raro estar de este otro lado. En la entrevista, pocas veces. Bueno, pero da para, porque hay cosas que a uno le gusta que le pregunten y de repente pasa toda la vida y nadie le preguntó. ¿Qué es esto de la música siempre acuesta? Y la música acompañando, sí. Llevándola como una forma también, ya desde hace unos años, como una forma de sostener, de sostenernos, ¿no? De sostener la vida. Pero sí, desde chiquito con la guitarra. Y la música, como es esto de la música cuesta, a veces es como un peso, ¿no? A veces como que se carga durante muchos años. Ahora vos estás diciendo, bueno, le encontramos como una vuelta a la música para que también nos redunde en recursos, digamos, para la vida. Porque en Uruguay durante un montón de épocas era mala palabra decir que uno quería ser músico, ¿no? Y sí, yo cuando estaba, cuando estaba estudiando era como, bueno, la guitarra, pero estudia algo. Claro. Hace algo. Está todo bien con que sos músico, pero claro, ¿de qué vas a trabajar? Sí. Y al final, en realidad, terminás aprendiendo ya de grande que eso puede llegar a ser tu forma de sostenerte y tiene muchas posibilidades de hacer cosas en... Dando un espacio así acá en Aiguá. Y sí, está bueno, en realidad. Hay que ver después cómo se va integrando también otras actividades, ¿no? Está todo muy quieto ahora, pero se estaban arrimando también gente tirando alguna propuesta de folclore, algunas otras cosas que capaz que son más de las raíces de acá, del pueblo mismo, de la gente más de acá de la ciudad. Y eso está bueno, ¿no? Porque genera una integración que está muy interesante, ¿no? Y sí, porque si no estás dependiendo de lo que trae el municipio o lo que trae la intendencia, o de esos espacios, que está bueno también que hayan otras posibilidades. Entonces, la invitación nuevamente para aquellos medio despistados, entre los que me incluyo, es este sábado a partir de las 19 horas. 19:30. ¿Y podemos saber quiénes te van a acompañar? Y van a haber varios. La idea es hacer un par de entraditas, tipo como cuando tocaban los boliches, que hacías dos entradas para que la gente consuma en el medio. No, vamos a hacer un par de entradas. Y la primera voy a estar tocando yo solo con Rodrigo, que se va a sumar en algunos temas porque tuvimos poco tiempo de ensayo. Así que va a tocar estos temas que estábamos escuchando y algunos más. Y luego van a estar los tambores de Carapebembé, algunos, no todos. Va a estar Vicky, bueno, no sé el apellido, ¿viste cómo es? Vicky Maya, va a estar Aarón y Francisco también, que ya han tocado ahí en Churrinche, acompañando con un par de temas, Araí. Y me estoy olvidando de alguien, ¿de quién me estoy olvidando? La Eli, me olvido de la Eli mañana. Mañana quedas afuera del estudio. Aparte, tengo que tocar para ese viernes. Vamos a ver. Así que vamos a estar ahí con acompañados también. Muy bueno, entonces, este sábado a las 19:30 horas en el espacio cultural ahí de Aiguá, también contarte a vos y a la gente que esté en sintonía en este momento o de repente esté escuchando la remisión, abandonen el programa, dejen de escuchar en este momento la radio si es sábado 7:30 de la tarde, porque está ahí el espacio cultural a pleno. Y la semana que viene van a estar Analía presentando ahí un poco lo que es la parte de la librería de Churrinche. Sí. Así que bueno, vamos a seguir dándole cabida a donde están pasando cosas y ahí en el centro cultural. Hay otras actividades también, van a haber unos títeres para niños. ¿Este sábado? El sábado que viene. Ahí va. El otro. Bueno, entonces sábado 5, Andrés Rodríguez y compañía en música a pleno en el centro cultural Aiguá. El otro fin de semana, títeres, y bueno, ya tendrá oportunidad entonces Analía de irlo presentando. Nos vamos a ir cerrando en esta oportunidad con otro tema de Andrés, Fondo al Mar. ¿Querés presentarlo vos? ¿De qué viene esto? Este es un candombe, que tiene como varias una historia, y cada estrofa es como una historia diferente, y termina con un reloj en el fondo del mar, que es verdad, una vuelta tenía un reloj que marcaba la hora, a cada hora marcaba así el ruidito y no lo podía desactivar, y en un momento terminó en el fondo del río La Plata. Ahí va. A un lado me verás, caminos que se encuentran sin buscar, el sol que sale y un llanto que está diciendo hubo otro esperar, y una alfombra de rosas que está descubriendo palabras, y quizás al deshojarse sepa la verdad detrás de una pantalla de cristal. Wow, wow. amanece y gotas de rocío cristalina se posan suaves sobre el verde manto de las hojas, y un gusano lento se queda en el camino. El pie del hombre pisa, aplasta. Ninguno de los dos sabe lo que pasó arriba, abajo, fuera y adentro. Naturaleza arriba, abajo, fuera y adentro. Naturaleza por la caravana. Perdiste los zapatos, ahora solo te queda vivir en este rato. Siendo un perdedor, un hechicero, Juan el panadero o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente que se lo llevó. Arriba, abajo, fuera y adentro. Naturaleza arriba, yeah, yeah, y abajo, hoy, hoy, fuera y adentro. Naturaleza por los cerros, voy a la mañanita, rumbo al pueblo, voy a la mañanita. Por los cerros voy a la mañanita, rumbo al pueblo, voy a la mañanita. Naturaleza es esa en la que vos solo vacacionas. Tiras basura sin pensar a dónde va. Se la traga la tierra, se va en el agua, se van las nubes, sube y baja. La mugre arriba, abajo, fuera y adentro. Naturaleza arriba, yeah, yeah, y abajo, hoy, hoy, fuera y adentro. Naturaleza, y que a la luna no la maltraten por los logros de unos locos, que a la luna de tus ojos siempre le entre claridad, entre claridad, entre claridad. Zapatos, y ahora solo te queda vivir en este rato. Siendo un perdedor, un hechicero, Juan panadero o un Pokémon. Si ves que a tu vida se le fue el color, es el tiempo de la mente que se lo llevó arriba.